tiene límites. En estas vacaciones vive un verano para la historia en tres museos. Viaja en el tiempo y recorre siglos de historia con nuestras exposiciones, espectáculos y tradiciones. El juego y la aventura te esperan. Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingo todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio, Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 10 de julio del 2019. Damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Esta tarde, estimados radioescuchas, vamos a hablarles de un tema que le puse contrabando y traición. ¿Por qué contrabando y traición? Saben ustedes que la generación de riqueza y la acumulación de riqueza, hay varias versiones, ahorita se las voy a ir platicando gradualmente, cómo se fueron conformando los capitales en Monterrey y la apuntalaron, como decía don Alfonso Reyes, la famosa fábrica de la frontera. Una de ellas, el dinero que le quitaron a los insurgentes En el verano de el 21 de marzo de 1811 atraparon a Hidalgo, Allende, cerca de 800 insurgentes que fueron pues atrapados por unas 200, 300 personas, cuando mucho, de ahí de Monclova, nadadores del centro de Coahuila, Sacramento, San Buenaventura, Castaños, de toda esa parte. Entonces dicen que hay una versión que el tesoro que traían los insurgentes lo enterraron en una cueva que está ahí en la Sierra de la Gavia, como le llaman, el nombre original a la sierra que nosotros denominamos como la muralla, está antes de llegar a Monclova. Es la que divide el centro con el sur de Coahuila. Pasando la muralla, esa es la verdadera Coahuila, cuya capital ancestral siempre ha sido Monclova, desde tiempos de Luis Carvajal y de la Cueva, desde 1585. Recuerden que Saltillo es de 1572-1577. Ya hablaremos de eso en su tiempo. Entonces, que el dinero se vino a perder, bueno, lo ocultaron ahí. Que había dos caminos, uno de ellos el de las carretas, que va por Paredón, Mesillas, la Cuesta del Cabrito, que es donde está ahora un penal, donde llevaron a muchos reclusos que estaban aquí. ¿Se acuerdan que hace unos meses hubo relajo porque se los llevaron a un lugar en pleno desierto? Si ahorita estamos batallando a 40 grados, ¿cómo estarán ellos? Pobres gentes. Luego sigue Paredón y luego San José del Anhelo. Y pasando San José del Anhelo hay una estación, no piensen mal, así se llama, Estación Reata. Luego está Espinazo, Nuevo León. Bueno, es una porción donde coinciden los dos estados y tres municipios, desde Castaños, Ramos Arizpe, en Coahuila, con Mina, Nuevo León, y ya de aquel lado está Monclovita la Bella, que si también nosotros estamos a 40 grados, ellos deben estar a 45, ahí es peor el calorón. ¿Se imaginan ustedes los jefes insurgentes cuando los trasladaron? Dicen que uno se los llevaron allá por Cuatro Ciénegas, que también el camino está muy complicado. Y el otro, no solamente por complicado por clima, por el desierto y también por los llamados indios bárbaros que salían por ahí. El otro está, que se los llevaron allá por Musquis. Recuerden que se los llevaron a Chihuahua. Todos fueron y se concentraron allá por Camargo, por Manuel Benavides. Ojinaga, y pasaron de ladito por Camargo y llegaron a Chihuahua, donde los fusilaron en julio de 1811. Les debo la fecha. La otra es que el señor párroco, don Miguel Sánchez Navarro, de ahí de Santiago de la Monclova, pues era el canciller, el chantre de catedral aquí de Monterrey. Esa posición equivale a juntar toda la lana que se juntaba por obras pías como de limosnas. Échense esa. Y además, don Miguel Sánchez Navarro hizo el emporio, el latifundio más grande que tuvo América en el siglo XIX. Después su hermano Melchor juntó las tierras del Marquesado de Aguayo, que abarcaban todo el sur de Coahuila y una parte de Nuevo León, que le toca a Santa Catarina como Santiago. Por ejemplo, San Isidro, Laguna de Sánchez, el Pajonal de Santa Catarina, todo eso les perteneció a los Sánchez Navarro. Entonces, pusieron el emporio más grande. La bronca de los Sánchez Navarro, que ya se los hice en un programa de radio hace mucho rato, es que estos cuates le apostaron mal, apostaron al imperio de Maximiliano y perdieron con el triunfo de la República y de Benito Juárez. ¿Se acuerdan? 1867. Entonces, otros dicen que uno de los, el encargado ya para esa época, de aquí de la Catedral de Monterrey, no les digo el apellido porque me regañan, pero era un padre llamado Fermín, que era de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, pero ellos eran de allá de Navarra, España. Entonces, un sobrino de él fue tesorero de Vidaurri. Y luego apostaron a la industrialización, a la fábrica de hilados y tejidos de la fama, 1854. Y luego el Porvenir y la Leona. No, la Leona no tanto. La Leona es de 1874. Pero esas gentes dejaron de producir textiles, hilados y tejidos, y la apostaron a una industria más diversa, y a la cervecería y la fundidora y cementos y vidriera y esas ondas, que es el segundo proceso de industrialización de Nuevo León. A donde quiero llegar es que si no fue esa lana, la de los que le quitaron los insurgentes, porque esa la platican allá en Coahuila, de que la lana de nosotros se la debemos a ellos. Y otros dicen que no, que fue por el contrabando, y ese es el tema que vamos a tratar esta tarde. Le damos la cordial bienvenida a nuestro amigo Juan Esparza. Juan, tenía como 20 días de no verlo. El teléfono en cabina es 83870665 y Juan puede atenderlos. Yo no. No, también yo. Lo que pasa es que la semana pasada, miren, me invitaron a dar un curso de arte sacro. De menso les iba a decir que no. Ahí en el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. Y está padre, son 7 alumnas las que tengo. Y ahorita terminamos temprano un recorrido. Es que empezamos antes, por si me están escuchando el Instituto de la Arquidiócesis. Van a decir, les dio el recorrido y les dio la salida temprano para poder llegar al Tecnológico. No. Estábamos desde las 9 de la mañana. La semana pasada, ¿saben a dónde fuimos? A la Catedral de Monterrey. Un recorrido precioso, maravilloso, bellísimo. Tengo son 7 muchachas. Son señoras, pero son muchachas. Muy jóvenes ellas. Es Dinora, Angélica María, Criselda, que hoy pichó los tacos. Muy amable, señora Criselda. Dice Juan que por qué no le mandó unos. Ahí los tacos de la Purísima. Y luego otra, Laurita Martínez, que ella es pintora. Laurita todavía se quedó a comer las tortas de la Purísima. Ah, Laurita. Pues joven la muchacha. Y uno no, almorzó tacos y luego una torta de la Purísima. Oigan, pero están caras las tortas de la Purísima. Y Laurita con el aguacate, que nomás es un producto para ricos. Hace 15 días fuimos a Suazo, a Nuevo León. Y también un calorón allá. Fuimos a presentar un libro de Zaragoza, de la señora Elvira Reina. No, estoy encantado. Posiblemente vayamos a presentarlo el día 25 de julio allá para Zaragoza. Es que ese día se empalma otro, la presentación de un libro de las Mitras. Y no sé para dónde ir. Y Chihuahua, pues ir a las Mitras aquí o ir a Zaragoza. Pues en automático, pues ir a Zaragoza. Pero pues aquí la raza, me habían dicho primero, hombre, me gustaría tener otro cuate como para echar la vuelta. Bueno, entonces eso fue el domingo ya en Suazua. Y nos la pasamos bien padre. Ahí nos llevó el primo, le agradezco mucho a Pepe Guerrero Reséndiz, hermano de David, ese cuate que andaba buscando la alcaldía de San Nico. Somos primos, pero de cariño, no somos nada, pero somos primos. Bien padre, compramos empalmes, hojarascas, turcos, la comida ahí de Marta Chapa, muy rica. Y presentamos el libro dentro de las fiestas de San Pedro y San Pablo y de la Hacienda San Pedro de la Universidad de Nuevo León. Y en la noche le habían pedido a alguien que si daban el curso de arte sacro en el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. Y la persona dijo que no podía. Y pues ya le surgía. Y París bien vale una misa. De menso les iba a decir que no, porque, oigan, de estar ahí acostadote en la casa, rascándome la panza y el ombligo, estar dando clases y trabajando, y ahorita con los tiempos tan adversos, ya ven que renunció el secretario de Hacienda, subió el dólar y bajó el peso y lo que se acumule, pues no, pues vamos a dar clase, hombre. Pues es trabajo y la levantada temprano y esas ondas. Pero pues no me arrepiento porque hasta ahorita no les he quedado mal. Y a mí que me encanta la fiesta. Entonces les dije, oigan, pues ¿qué hacemos? Es que tengo yo el programa de radio. Pues vamos a Catedral. Oigan, pues no acabamos en Catedral. Se nos fue. Y luego de ahí la Casa del Campesino que nos atendieron. Le agradezco a Gerardo Nevares, como Selene Velázquez, que es la restauradora que está haciendo todo el proyecto. Ahí. No, se quedaron encantadas las señoras. Pues estamos viendo arte sacro. Ya pues platicamos de lo que es el arte sacro. Entonces era para ver, hay mucho del siglo XVIII y XIX, pero queríamos que vieran el arte sacro del siglo XX. Ustedes saben que la Purísima pues renovó todo el arte sacro en México y en América Latina. Se adelantó a los preceptos del Concilio Vaticano II. ¿Y dónde vamos ahora? No, pues vamos a la Purísima a las 9 de la mañana, perfecto. Pero sí, ahora no batallamos tanto porque hay dos sacristanas. Bueno, son tres, un muchacho y dos muchachas. Y el padre Jorge Rodríguez Moya ya les había dicho, van a venir estos monos, atiéndamelos bien. O conforme llegamos, o ya tenían todo abierto. Entonces no batallamos. Y a veces, pues sí, la semana pasada en Catedral, y hay que esperarse tantito, y estamos por la llave. ¿Quieren visitar la cripta de los obispos? ¿Y quieren ir a...? Y en eso, pues ahí se van perdiendo pues, unos 15, 20 minutos. Y aquí no, todos nos echamos de sopetón y terminamos ahí. Que estaban restaurando, por cierto, están limpiando la fuente de los delfines ahí en la Plaza de la Purísima. Y con estos calorones, pues sudi. Pues, hijo de la frega, pues ya llegamos aquí al tecnológico. No quería faltarles porque posiblemente el día 24, no posiblemente, el 24 de julio no vengo al programa. Me aceptaron una conferencia en las fiestas de la Fundación de Saltillo. Y voy a hablar cuando Saltillo y cuando Coahuila y Texas formaban una sola entidad y me aprobaron la conferencia. Entonces voy a andar el 24 allá en Saltillo. Dicen que bonito Saltillo, nomás de pasada, porque si te quedas. No, no es cierto, la gente de Saltillo es muy bonita, como en todos lados. Entonces por eso no vine la semana pasada, han de disculpar. ¿Y qué más? Pues más eso. Y pero qué bueno, dije a ver si llego y no va a decir Juan Esparza, ya no tiene su programa. Por eso, Juan. Le echamos muchas ganas, aunque no crea. No, de veras, sí los extrañamos mucho. Y más, porque yo creo que lo que hacemos, miren, nosotros aventamos toda la carne del asador para que les dé hambre. No, ahorita no con los calorones. Pero en medios de comunicación, o sea, publico, aparte, no van a pensar que es presunción, publico en tres revistas, una de ellas se llama Personajes, sale mensualmente. Se llama Everardo Cruz, el muchacho que tiene la revista. Oigan, tengo 4 años escribiendo ahí. Por lo regular la reparten mucho en oficinas, así, y esas ondas. Se llama Personajes, ahí mensualmente. Entonces échenle. ¿Cuántas colaboraciones? Yo creo que hay unas 50 colaboraciones. Y publico también en las revistas de la Prepa 16 y la Prepa 3 de la Uni. Entorno Universitario y Reforma Siglo XXI. Luego el programa de radio. Y en redes sociales, pues está la página Orgullo Norestense en Facebook, ya tiene 13,000 visitas. Está también en Twitter, que se mueve muy lento, pero ahí andamos. Y acabo de ver Instagram, el Instagram Orgullo Noreste en Twitter. Y en Instagram se llama Neonorestense. Y son, en Facebook sí me echo más rollo, ahorita hablé sobre el solazo de Monterrey. Y en las otras no, publico la foto y un texto ahí bonito, ¿verdad? Con los que puede ir iluminando. Y están los blogs, uno sí es diario, que es el Identidad y Memoria de Santa Catarina.blogspot.mx, pero no solamente es de Santa Catarina, ahí hay como 950 entregas de fotografías antiguas, ¿eh? Rara vez se han empalmado o repetido fotos. Y son textos de cuando mucho 250, 300 palabras. Para no cansarlos y no aburrirlos. Y la otra, pues es el blog grande, que es el de solaresyresolanas.blogspot.mx. Se llama así por el primer programa de radio que tuvimos allá en Radio UDEM 90.5. Pues se llama así, Redes Solares y Resolanas. Más las conferencias y las clases en las que imparto, pues uno tiene que estarse moviendo, ¿verdad? Y echarle muchas ganas. Entonces, pues está uno en función de eso y no nos aburrimos. Y pues gracias a Dios nos invitan a participar y esas ondas. Vi un proyecto, pero no pegó, hombre. Sacó con arte unas becas muy buenas y propuso un proyecto. Vieron que dicen que ahora los escritores son los que escriben la historia. Dije, no, ahora los historiadores vamos a escribir en los géneros literarios y vamos a tratar de capacitar y llevar ese producto y ese contenido. No, oigan, me aluciné. Dije, no sé cómo voy a... Pero lo peor del caso es que me comprometí. Me comprometí a dar cursos en Lampazos, en Galeana, en Aramberri, Nuevo León, en El Carmen, en García, en San Pedro. ¡Hijo y la fregada! Y todos dieron hasta firmas, hasta Frecuencia Tech dio la cartita. Y pues no salió la beca. El que la haya ganado, pues qué padre, vénganos tu reino. Tiene muchas palancas y amigos ahí con arte. Pero no, de veras, van a decir, ¿de qué murieron los quemados? Pues de ardidos. Pero qué triste, de veras, todas esas ondas. Pero no quiero hablar. No se hizo la cosa, pues ni modo. No trabajamos por becas, trabajamos por amor al arte. Eso es lo meritorio, la relación entre el esfuerzo y la obra. Y con o sí, no necesitamos guajes para nadar. Y le agradezco a todos los que me dieron el apoyo, Sembradoras de Amistad, Frecuencia Tech, el Seminario de Monterrey también. No, hombre, es como Damas Lampacenses por su Pueblo, el Cronista de Lampazos. No, hombre, todos me mandaron firmas y cartitas para la beca, pero en fin. Un saludo para mi amigo Ricardo Marcos, si nos está escuchando, Ricardo Marcos. No, hombre, que va a estar escuchando cultura, lo que menos hace. Como decían, se burlaban de que el CONACULTA era el Consejo Nacional para la Costura en las Tardes. ¿Se acuerdan? Sí, se burlaron. Pero no hablemos de eso, estamos aquí hablando para contrabando y traición. Para ello le pedí a mi amigo el Willy que dejara una canción, usted, Juan, que se llama... Un mojado sin licencia con Santiago el Flaco Jiménez. Es un tejano. You got it, take it away. Vamos a meternos ahorita un poquito de cómo con los tratados de Guadalupe Hidalgo se inundaron de productos extranjeros en detrimento de lo local. Y eso obligó a los empresarios a invertir. Ese es el origen de la lana aquí en Nuevo León. Vamos a escucharla con Santiago Jiménez, Un mojado sin licencia. Póngala, mi estimado Juan. Paseando con un gabán. carpintero y mariachi de experiencia. ¿De qué me sirve mi buen oficio si para todo me exigen la licencia? Frontera, aquí he sufrido, ya basta de vergüenza. Estos gabachos son abusados, perdí mi carro y me quitaron a Chencha. La acabamos de escuchar con Santiago el Flaco Jiménez, este es de los papás del acordeón de Texas, ¿eh? Nosotros aquí tenemos papás del acordeón, don Antonio Tangúm es uno de ellos, pero el papá de estos son Santiago, el otro cómo se llama, hombre, y bueno, también una buena noticia, estaba trabado hace 2 años, desde hace 2 años hasta la fecha estuvimos trabajando en un libro, la historia de la Leona Nuevo León, el colegio, la fábrica y el pueblo. Y estaba pendiente ahí con Mauricio Fernández, pero pues acabó la administración. Oiga, pues se movieron y toda la cosa. ¿Y qué creen? Que el Fondo Editorial Nuevo León y el municipio de San Pedro Garza García aprobaron la coedición del libro. No sé cuándo salga, pero ya en su momento es el número 45 de su servidor. Más que, ¿tienen libros? No, ya se acaban. Otros escriben libros y no se venden. Los míos tampoco se venden, ni regalados los quieren. No, si regalados sí, pero se han acabado, gracias a Dios. Y es para que vuelvan a sacar tirajes. Lo que les decía, es muy difícil andar publicando en Monterrey. Ahora que se publicó el libro, esta señora Elvira, oigan, todos los libros se vendieron. Llegó este muchacho Pío Nevares, que es el director de cultura aquí en Monterrey, queriendo presentar el libro. No, la señora contentísima. ¿Qué es? La gente busca y quieren leyendas y ese tipo de cuestiones. A otro dice, no, pues publicamos poquitos y nos vamos a Amazon. Y ahí están. Pero no es lo mismo en papel y que sacan la caja y revisarlo y la tinta. Pero es una cuestión. Fíjense, en la feria del libro que hubo en el Palacio de Minería pasada, se presentaron libros sin libros y Nuevo León fue el invitado especial. Pero ojalá sigamos echándole ganas para que tarde o temprano nuestras buenas autoridades, porque son buenas, no creo que sean malas, apuesten por edición y fomento a la lectura y bueno, aunque no lo hagan, pues alguien lo tiene que hacer y nosotros estamos comprometidos y haciéndolo desde distintos frentes. Entonces, por lo pronto, estamos hablando de cómo se generó la riqueza. Entonces, para algunos dicen, no, la bronca se genera a partir de que, siendo Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León, se vendieron armas y alimentos a cambio del algodón confederado que no podían pasar de Texas, Luisiana y la Florida fundamentalmente hacia el Golfo de México y venderlo a Inglaterra. Entonces dicen que eso propició la lana que se gestó aquí en Nuevo León para abrir fábricas de hilados y tejidos. Otros mencionan don Evaristo Madero. ¿Saben quién es don Evaristo Madero? Don Evaristo Madero es el papá de todos los Madero. Son como un día, hace muchos años me invitaron a una reunión de maderos. Yo no soy madero, pero tengo muchos amigos maderos. Y el tatarabuelo de los Madero es el fundador de Santa Catarina, Lucas García. Entonces me invitaron a una reunión y les hablé de Lucas García, fundador de Santa Catarina. Entonces me dicen los Madero, no sabíamos que teníamos parientes en Santa Catarina. Me dijo uno o dos de ellos. Pues no sabíamos en Santa Catarina que los Madero eran nuestros primos, se la devolví. Ah, no, qué feo, qué sangrón soy yo. Oigan, pero un chorro. Que don Evaristo tuvo como 15, 16 hijos. De la primera tuvo como 7 y de la segunda esposa, doña Rafaela, sí les he platicado que cuando don Evaristo Madero quedó viudo de doña Rafaela Hernández Lombraña, que era de Guerrero, Coahuila, un empleado de él ahí de Casa Madero, de Parras, va y le dice que quería conocer una muchacha. Ah, se apellida Benavides, ahorita me acuerdo el nombre, Farías Benavides. Ah, ¿cómo se llama? Ni venía el caso, pero ahorita me acuerdo. Y el muchacho le dice, oiga, don Evaristo, quiero que vaya y pida a la muchacha a mi nombre. Perfecto, yo voy a la pido. Pero el mendigo de Evaristo le gustó la huerca. La huerca tenía 16 años. Este pelado tenía como 50. O en lugar de pedirla para su amigo, la pidió para él. Y se casaron y vivieron muy, pero muy felices. Porque de ahí vinieron los otros 10 Madero, el mayor Ernesto Madero. Pero la lana está del primer hijo, del primogénito, don Francisco Madero, que se casó con la señora Mercedes González Treviño, aquí de Monterrey. Y de esa familia pues viene don Pancho Madero, don Raúl Madero, Gustavo Madero, y esas familias se entroncaron con Sadas, con Zambranos y otros apellidos, y Milmos y la fregada. Entonces ahí empezó, por cierto, también una ocasión, Lorenzo Zambrano, en paz descanse, y Poncho Romo, que hoy está muy metido, le pidieron que se publicara un libro, La saga de los Madero, de Manuel Guerra de Luna, de allá de Zaragoza, Coahuila. Se lo presentamos también allá, hace muchos años, ahí en Parras. Pero don Evaristo Madero, ¿saben de dónde sacó la lana? Él se crió, el papá, don Francisco Madero Gaxiola, llegó a Monclova a medir terrenos en Texas. Y se casó con una sobrina de Ignacio Elizondo, el que entregó a Hidalgo. Y tuvieron 3 niñas y un niño. Las muchachas Madero se quedaron allá en Coahuila, en Guerrero. Y de ahí vienen unas familias Cárdenas y otros Benavides que se pasaron acá para Guerrero, para Parras. Pero don Evaristo, al enlistarse a las órdenes de don Santiago Vidaurri, y luego en la derrota que tuvo el ejército liberal en Agualulco, allá ¿cómo se llama este general, el joven Macabeo, hombre? Por andar pensando en otras ondas, me venía el caso de hablarles de ellos, y yo les estoy hablando, Zuluaga, Félix Zuluaga. Pues, ¿qué creen? Que se salió del ejército y empezó en la arriería. Pero también una cosa que dicen allá de ellos en Guerrero, Coahuila, es que don Evaristo Madero se crió al amparo de un religioso franciscano. Y al morirse y al pasar las misiones al clero diocesano, pues muchas de esas propiedades se perdieron y que se las agarró él. Y con ellas se dedicó a la arriería. Y ya se agarró muy buena lana como arriero, o sea, el traslado de mercancías, y se viene a Monterrey y empezó a casar a sus hijos, los del primer matrimonio, con miembros prominentes de la sociedad regiomontana. Entre ellos hubo parentela ahí con los González Treviño, Lorenzo González, uno de ellos. Otro de también vienen, de ahí venimos, son parientes por el lado de los Aguilar. Pero nosotros somos muy pobres, no van a pensar que son de esa lana. Nosotros somos ahí de Santa Catarina. Una vez don Pablo Emilio Madero, que mi bisabuelo, el tatarabuelo era Aguilar González. Y hay un libro que me decía sobrino, la señora murió, doña Sara Aguilar Belden. El papá de la señora era Jesús Aguilar González. Entonces me decía, usted y yo debemos ser parientes, y si Dios lo quiera, porque mi abuelo era José Aguilar González. Entonces un día le dije a don Pablo Emilio Madero Belden, en paz descanse. Dice, pues es que el tatarabuelo tuvo muchas, dio a entender que, fíjate, que éramos de distinto frente, pues allá frente o por atrás o como sea, pero de ahí venimos nosotros, de Santa Catarina. Entonces por eso los he estudiado, estos cuates. Entonces, pues ¿qué creen? Que don Evaristo se fue para arriba y se convirtió en la familia más prominente de todo el porfiriato. Con eso les digo todo. Pero también ellos abrieron y él compró la primera industria textil, la Estrella de Parras de la Fuente, en 1836. La Casa Madero, después le cambié de nombre, pero es de las Bodegas San Lorenzo. Ellos están produciendo vino en Parras desde 1597. Échense esa, que era de los Milmo. Y los Milmos también son los dueños allá de la Mesa de Cartujanes, allá Palampazos. Entonces, y también están emparentados con los Azcárraga de allá de Televisa. Entonces, todo eso, les planteo eso porque se van ajustando, acumulando los primeros capitales de que don Evaristo Madero participó en mucho de estas ondas. En el algodón, que no lo podían vender a Londres, Inglaterra, lo pasaban por Piedras Negras. De Piedras Negras tocaba Monterrey y los remanentes se quedaban aquí. Y lo otro lo sacaban por Matamoros. Entonces crearon un eje con tanta lana, y dicen que el puerto de Matamoros, no sé por qué lo dejaron, mi amigo Clemente Rendón de la Garza, dice que ojalá antes de morir pueda ver que esté habilitado el puerto de Matamoros, no sé por qué lo cerraron, pero les dejaba muy buena lana. Entonces con esa lana Santiago Vidaurri empezó apostar a los inicios de la industrialización de Nuevo León. La primera fábrica, o los molinos de Jesús María, que están ahí en La Leona, ahí por el Seminario de Monterrey, ahora la colonia Valle del Seminario. La FAMA, que es la primera sociedad anónima, en la que son los mismos cuates, don José Calderón, don Antonio Muguerza, tal vez unos dos o tres no aparezcan, pero esos dos o tres que no aparecen, después aparecen en la cervecería en 1890. Entonces estamos hablando a mediados del siglo XIX, cuando estaba de moda los tratados de Guadalupe Hidalgo. Vamos a hacer un corte, pero ese Juan, estoy hablando de los orígenes de la industrialización y de cervecería, y si no estuviera la cervecería, el TEC de Monterrey no estuviera. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto, no estuviera, porque ya ven que el TEC decían que era uno de los hijos de don Eugenio Garzazada, en paz descanse. Vamos a hacer un corte, estamos hablando sobre cómo se concentraron los primeros capitales aquí en el noreste mexicano. El programa se llama La Ventana, Frecuencia T, Conciencia de la Radio, con Antonio Guerrero Aguilar, un servidor y amigo. Vámonos, Juan, ahorita le seguimos. Frecuencia Tech 94.9, Conciencia en la Radio. Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el Gobierno de México. Participa en la consulta libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gob.mx/impi. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Gobierno de México. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste, Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. En tu automóvil, Frecuencia Tech 94.9 FM. Siempre te acompaña. Estamos de regreso, estimados radioescuchas, en este subprograma que se llama La Ventana. Les recuerdo que lo estamos grabando para subirlo a una plataforma que se llama archives.org. La liga ya en la tarde estará disponible a través del Twitter como del Facebook para que, si lo quieren grabar, ya llevamos como 10 programas ahí, desde principios de año. Si acaso una ocasión que así de tiro no le di el USB a Juan para que lo grabara. Qué menso pues se me olvidó. Pero ahorita sí, luego llegando, le dije al Willy, grabe el programa ahí para que se quede. De pronto dice, no, si no va a transmitir, pues hágalo. ¿Ven cómo dice? Hicimos el domingo un recorrido al obispado. Pero eso fue privado. Oiga, sí, pues vamos. 40 grados, hijo de la frega. Más uno ahí. Vamos a quemarnos todos y ponernos prietos. Pero en fin, vamos hablando de cómo se gestó la lana. Entonces, don Evaristo Madero, que entroncaron a los González Treviño. Que por cierto, estos González, ahí todo está el pleito. Yo les decía una vez a unos amigos conocidos de que los que abrieron la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir en el cercado, pues fueron los Rivero. Dice, no, fueron don Lorenzo González. Recientemente también estuve en la presentación de un libro allá en Saltillo de una señora de Guerrero, Coahuila, María Elena Labor de Pérez Treviño, nieta de general Manuel Pérez Treviño. Entonces la mamá de la señora Mayo, la abuela, es González Treviño de estas familias. Dice, no, los abuelos eran Jesús y Lorenzo González Treviño. Y que estas familias se entroncaron con los Zambrano, y luego con los Madero, y luego con los Ada, y luego, total, miren, una vez estaba revisando, creo que don Pancho Madero era tío segundo, tío tercero de don Eugenio, así como están las cosas. todos contra todos. Entonces los tratados de Guadalupe Hidalgo y los límites con el río Bravo o Grande del Norte en 1848 dejaron a la situación del noreste mexicano en una situación especial como adversa. En primera instancia quedaron a merced de comerciantes e inversionistas extranjeros que buscaron llevar sus mercancías más al sur de la frontera. Ya les había contado en otro programa cómo en 1839-1840 unas compañías mercantiles que controlaban los barcos de vapor en el río Bravo, en el Mississippi, en el río Nueces y demás, buscaron separar el noreste de México y crear la famosa República del Río Grande. ¿Y saben por qué? Porque el flete en ese tiempo era muy alto, era muy caro. Y era pues peligroso. Imagínense en carretas. Yo he visto descripciones aquí por la Cuesta de los Muertos que dicen que eran cientos de mulas y caballos y toda la onda que andaba ahí, ¿verdad? Entonces, pues, alimentarlos, cuidarlos, quienes los llevaran, el peligro de los ladrones, de los llamados indios bárbaros, lo lejano. Imagínense llevar toda la mercancía a la Feria de San Juan de los Lagos. Pues Saltillo aquí está en corto, son 80 kilómetros. Pero creo que hacían hasta 2 o 3 días, nada más para llegar en ese tipo de mercancías. Por eso, para este lado, Saltillo, Rinconada y la Cuesta de los Muertos, había mucho mesón, que era el lugar donde se quedaban. Entonces, el pago del flete era muy alto, de manera que buscaron alternativas para no costear los pedidos que tanto se necesitaban. Había los arrieros, pues eran personas que cobraban cantidades considerables, que obviamente elevaban los precios de la ropa como de telas, y no faltó quien se dedicara también al contrabando en consecuencia. ¿Saben ustedes que ahí donde está la zona industrial de los Treviño? Donde está Allen, ahí los Treviño, esa fue una comunidad que se hizo con puros arrieros. En Santa también había una familia, todos los Guerras. Y se hicieron de lana. Dicen que don Evaristo Madero, cuando vivía aquí en Monterrey y se dedicaba al flete, iban para Chihuahua, llevaban mucho piloncillo para allá, que pasaban aquí para el lado este de Parras, y que veían la hacienda de San Lorenzo y la otra, la Estrella, y decía, un día la voy a comprar. Oiga, pues el viejo las compró. La bronca es que después al morir, pues 16, 17 hijos. Entonces ahí dice en el testamento que la casa se las deja a los 3 o 4 menores, que porque pues no tienen lana y no tienen mucha capacidad como para hacerla. Fíjense, él mismo lo reconoce. Está padre ahí la historia, sobre todo para el chisme, hombre. Entonces la respuesta a los primeros inversionistas y empresarios regiomontanos fue la de abrir fábricas textiles que se dedicaran a producir ropa en lugar de comprar. La gente las hacía de mucho retazo, o se iban deshilando o se iban echando a perder, o se raspaban. Dice Ricardo Elizondo, en paz descanse, que las señoras de antes solo tenían 2 vestidos y los 2 negros, uno para el luto y otro de mugre. No, pues era el de todos los días. Y los muchachos, pues nomás traían 1 o 2 pantalones de esos apretados, ¿verdad? Y camisas así de que parecían, ¿cómo tiene un nombre medio raro, hombre? Ahorita vi el nombre ahí, no sé por qué estaba ahí en la Iglesia de la Purísima. Pero entonces, la bronca es que para la ropa necesitaban pues textiles y hilos y eso, ¿y de dónde los iban a sacar? Batallaron mucho durante mucho tiempo y era muy caro. Entonces, sí había ropa, pero la traían de Estados Unidos. Entonces, las broncas eran de que elevaban mucho los precios. Hubo pueblos de Nuevo León que se beneficiaron con el contrabando. Uno de ellos, Marín, Texas. Marín, Nuevo León, perdón. ¿Eres de Marín? Yeah, pa, ¿qué dicen ahí? Dicen que los comercios de Marín estaban mejor surtidos que los de Monterrey. Hijo y la fregada. Sabrá Dios. Pues no nos tocó vivir esas épocas. Entonces la respuesta de los inversionistas y empresarios fue la de abrir fábricas de textiles. Primero fue la fábrica de hilados y tejidos de la Fama en Nuevo León, cuya sociedad anónima quedó establecida en 1854. 2 años después empieza a trabajar, 1856, perdón. 2 accionistas de ese grupo, don Valentín Rivero y Gregorio Zambrano, instalaron la fábrica más grande, que era la del Porvenir en el Cercado en Santiago del Guajuco. A esta le llamaron la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir en 1872. Pero repito, ya nos hemos dado cuenta que están 2, Lorenzo y Jesús. Luego empieza el problema. Porque ¿saben quién hizo fuerte a don Evaristo? Don Lorenzo González Treviño. Pero el error de don Lorenzo, ¿saben cuál fue? Que se casó con una hija de don Evaristo, se convirtió en yerno y en suegro, pues el suegro iba a de llevar, la de ganar, hombre, y ahí le fue mal. Se pelearon por lana, don Lorenzo y don Evaristo Madero, porque creo que el que puso la lana para comprar las dos haciendas allá en Parras, la de San Lorenzo y la Estrella, fue don Lorenzo, y don Lorenzo también tenía lana aquí, y de pronto pues aparece como socio mayoritario don Evaristo, y pues las broncas, pero pues cómo pelearse si son familia. Es una onda muy interesante aquí con la gente de Monterrey, ¿eh? No sé ahora, pero antes pues hacían negocios entre los mismos, y a veces unos ganaban y otros perdían, y otros hacían mensos otros, pero no hacían bronca, pues decían, ¿cómo no vamos a pelear si son familia? Hoy no, debe haber broncas por todos lados, ¿verdad? Dicen que cuando no hay patadas, hay para todos. No, donde no hay para todos, hay patadas. Entonces también para esta época, bueno, ya anteriormente figura la fábrica de hilado, los molinos de Jesús María, propiedad de don Jacinto Lozano, que venía trabajando desde 1842, les dije que el 47, no, perdón, es del 42, La Fama y el Porvenir. Luego en 1874 también abren la fábrica de hilados y tejidos de La Leona. Ahí los que la abrieron fue un gringo llamado Ezequiel Steele, que a veces una descendiente me habla aquí a Frecuencia Tech. Le mando un cordial saludo a la señora, que no se pierde los programas, muy amable. Conocí también hace poco una muchacha que trabaja en la Secretaría de Cultura de Durango, que es descendiente de los Steele y de una familia muy importante, Santa Catarina, de don Pedro González Espinosa, que se casó con doña María Steele. Y luego también otra Steele se casó con Ignacio Morelos Zaragoza, sobrino Ignacio Zaragoza. No, si digo, todos son los mismos. Ah, y el otro se llamaba Roberto Lau. Pero Roberto Lau tenía dos hijos que no quisieron venir. Él era irlandés, se quedaron en Nueva York. Y este viejo se vino a Monterrey. Y empezaron a comprarle a la gente de San Pedro para abrir una fábrica de paños, así dice. Y con ella abrieron La Leona en 1874. Oigan, pues el viejo se hizo de mucha lana, pero debió vender la fábrica porque no quisieron recibir a don Porfirio Díaz en su visita en diciembre de 1897. Pero aparece como un accionista del Banco de Nuevo León, en los que el dueño también figura don Evaristo Madero. ¿Saben dónde vivía don Evaristo Madero? Don Evaristo Madero vivía en Garibaldi y Padre Mier. Ese era el barrio, ese era otro barrio de riquillos. Ahí vivía don Bernardo Reyes, don Evaristo Madero, los Ferrara, que también pues, tenía mucho que ver con Fundidora y allá con Cuatro Ciénegas. ¿Qué otra familia vivía, hombre? Ah, pues ahí pescaron a don Pancho Madero, después de que hizo el famoso discurso en la que le echó el régimen de una manera terrible, y fue y se ocultó allá con los tíos, don Viviano Villarreal. Don Viviano Villarreal es donde está la casa de la rectoría de la UR, enfrente de la Alameda, de ahí son ellos. Entonces, dice Gonzalitos que la industrialización en Nuevo León llegó con la fama en 1856. Otra, dos historiadores, en paz descansen, Fernando Garza Quirós y Rafael Garza Berlanga, fueron mis maestros, los dos cuates, hombre. Los dos Exatec, nada más para que vean qué buenos historiadores también del Tecnológico de Monterrey. Pues don Chilo Vizcaya, Eugenio del Hoyo, si me está escuchando Eugenio del Hoyo, y no digo el papá me regaña, no, ingeniero, su papá, mis respetos. La historia del nuevo Reino de León es la Biblia de los historiadores, maestro Eugenio del Hoyo. Es que tengo que barbearlo, Juan, porque nos debe un zacatecano. Es que no he ido a la casa de él, ya me invitó, pero pues no ha ido. Y un día voy usted, ingeniero. Entonces, para los historiadores Fernando Garza Quirós y Rafael Garza Berlanga, la industrialización de Nuevo León comenzó en 1873. Fíjense, entre el Porvenir y La Leona. Ambos no encontraron condiciones favorables para la promoción industrial antes de ese tiempo. En cambio, don Chilo Vizcaya Canales propone que la verdadera industrialización llegó con la entrada del ferrocarril en 1882. Él no fue mi maestro, pero sí su esposa, la señora Olga Engroñat de Vizcaya, en la Prepa Tec, hace muchos años. En cambio, Gonzalitos dice que el detonante para la industrialización fue la Guerra de Secesión Norteamericana, que ocurrió entre 1861 y 1865. ¿Por qué? Porque es cuando empieza el contrabando. Armas y alimentos por algodón. Los inversionistas dejaron de comerciar algodón sudeño y lo plantaron en Torreón, ahí en la región lagunera. Muchos comerciantes compraban géneros y ropa a los separatistas. pero les fue el mal, se arruinaron enteramente y afectaron la economía regional. En que aquí don Lorenzo González Treviño fue uno de los que perdieron mucha lana. Otros historiadores opinan que en ese tiempo hubo prácticas de contrabando al amparo del gobierno estatal. ¿Y saben quién era el que apoyaba el contrabando? Don Santiago Vidaurri. ¡Vámonos! El viejo símbolo de la frontera. Pero pues también mi respeto es para don Santiago Vidaurri. De veras. Muchos no lo quieren, pero yo sí le pongo casa. ¿Por qué? Porque cambiaban armas y alimentos a cambio de algodón. Luego otra vez, Pepe Roberto Mendirichaga, de allá de la UDEM, dice, el comercio regiomontano se hallaba estancado por dos causas. La carestía de las materias primas y el flete y el contrabando que arruinaba el comercio de buena fe. Por eso otra vez el doctor Gonzalitos propuso que se aplicara la pena de muerte a los contrabandistas que tanto le hacían daño al comercio regional. Van a decir, ¿por qué apoyaba tanto Gonzalitos esto? Pues era gobernador de Nuevo León. Luego, otro gobernador llamado Ramón Treviño, que llegó a la gobernatura en 1873, da un diagnóstico de cómo dañaba el contrabando a la economía regional. Dice, es un gravísimo mal que va haciendo caminar a nuestros pueblos a la decadencia. Criticaba la ineficaz vigilancia del contrarresguardo, cualquier parecido, no, no es cierto, que ejercía una vigilancia activísima en las principales poblaciones del estado, pero dejaba sin protección las fronteras de Coahuila como de Tamaulipas con Estados Unidos, y por ahí pasaba todo. Lo anterior mantenía la región a merced de los intereses de los comerciantes y filibusteros tejanos que tenían, los empresarios tejanos contrataban pistoleros, por eso la contrarrespuesta, hubo mucho pistolero de este lado para contrarrestarlos a ellos, y sobre todo todavía había muchas incursiones de los llamados indios bárbaros que arruinaban el comercio. Como se advierte, en la segunda mitad del siglo XIX, Monterrey estaba rezagado respecto a otras ciudades de México por el contrabando, los gastos elevados, derechos y contribuciones, innumerables trabas para instalar industrias y la imposibilidad de acudir a la frontera para comerciar adecuadamente. Pues estaba muy complicado. No obstante, don Roberto Lau y Andrés Martínez Cárdenas resolvieron abrir la tercera fábrica en 1874, situada entre La Fama y los Molinos de Jesús María. Le llamaron La Leona porque dicen que sobre arriba de la UDEM se puede ver una leona que está así como dormidita. Juan, no sea malo, ponga la siguiente rola. Es con David Lee Garza, You Got It, Take It Away, de Petit, Texas. Es Cada Vez, ¿verdad, Juan? La número 4, Cada Vez. Vamos a escucharla, ánimo. Probar la dulzura cada vez que me das. Cada vez que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar. No hay nada en este mundo que no haré para ti, solo por tu amor. Cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar. Tu mirada nada en este mundo que no haré para ti, solo por tu amor. Cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar, tu mirada me desarma y me hace temblar, por todo eso me vuelvo a enamorar. Ah, qué hermosa canción acabamos de escuchar. Sí, sí, sí, qué buena onda. You got it, take it away. Bueno, las primeras industrias nacionales fueron textiles. Lucas Alamán fundó el Banco de Avío en 1830 para propiciar la industrialización mexicana. Y la primera industria textil fue en Veracruz, y luego Puebla, México, Querétaro. En Parras de la Fuente la abrieron en 1836. Creo que por esta fecha abrieron la de la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa en Tlalpan, por eso la de nosotros se llama La Fama de Nuevo León. Para el maestro Rafael Garza Berlanga, dicen que es cuando inicia el proceso de industrialización a mediados del siglo XIX, pues sus fábricas textiles se desarrollaron desde mediados del siglo XIX. Fueron fábricas de hulla blanca, así le decían, de hulla verde, hidráulicas por excelencia. Por eso había mucha agua, y luego hicieron las acequias, y luego las atarjeas y los acueductos, que después por todos lados están tumbando, hombre, que es lo peor. Tres ejemplos: La Fama, La Leona y El Porvenir. Entonces, la Fama como La Leona se hicieron de maquinaria Platt and Brothers en Londres, Inglaterra. Fíjense, había el depósito de agua ahí de La Fama. Tenía esta marca de Londres, lo tumbaron, chihuahua. Ah, pues los dueños, que hagan lo que quieran con ellos, pues uno que, por más que uno haga corajes. Como las primeras empresas de Inglaterra fueron textiles, mucha maquinaria y equipo y personal especializado llegaron allá. Hemos encontrado también, hombre, una tumba de unos británicos en Santa Catarina. Como ya nadie la reclamaba, la vendieron, hombre. Y luego, dejen ustedes, yo andaba de menso buscando la manera de defenderlas. Y cuando fui a levantar firmas, los primeros que supieron no firmaron y fueron los que se quedaron. Jele, jele, una familia de pido congra. Esto es lo que les puedo decir. Un informe de gobierno correspondiente a 1881 mencionaba la existencia de unas excelentes fábricas de hilados y tejidos, siendo dos de lienzos, una de las cuales es la primera en su clase, o sea, la del Porvenir en el cercado. Oigan, había exposiciones universales, iban y ganaban. Por ejemplo, la primera exposición industrial de Monterrey, realizada en el Círculo de Obreros, hubo 115 expositores, 461 objetos expuestos y se otorgaron 80 premios, como con arte, ¿verdad?, que todo les da. No aparece La Leona, pero sí El Porvenir y La Estrella de Parras, que ganaron medalla de oro. La Fama de Nuevo León, la mía, plata. Pero no le aunque, hombre, es la más antigua, es la mamá. Entre 1867 y 1890, la actividad comercial entró en decadencia. Monterrey perdió ventajas como centro de distribución entre México y el sur de los Estados Unidos, y es cuando deciden invertir en los capitales en negocios nuevos. Y es cuando inician ahora sí, de acuerdo a las políticas de beneficios fiscales en tiempos de don Lázaro Garza Ayala y luego Bernardo Reyes, el otro proceso de industrialización con la cervecería y con la fundidora de Monterrey. Pero antes de la fundidora hubo dos más o tres. Eso explica el por qué las primeras fábricas fueron textiles. Y en lugar de comprar artículos, los elaboraban aquí. Y ese proceso de industrialización cumplió cabalmente con la apertura de la fundidora en 1900. Para fines del siglo XIX, había 5,000 personas que ya se dedicaban no solamente a la producción textil, sino también de sombreros, muebles, pieles curtidas y zapatos de muy buena calidad. Y es cuando empiezan a hablar que Monterrey es la capital industrial de México. Más imagínense. Por ejemplo, para 1906 decían que Monterrey reportaba una producción de 4,637,000 metros de diferentes telas en El Porvenir, La Fama. Nuevo León elaboró 1,626,000 metros de mantas, mientras que la compañía industrial de Monterrey, esa desapareció, Pues menos, obviamente. Todas las empresas en conjunto costaban $1,000,000. Entonces decían, por eso viene el corrido de Monterrey, con las fábricas brillan de azul mezclilla, y que tenían las fábricas bellísimos resultados, los imperiales, los cotones y demás. Paradójicamente, de esas industrias ya ninguna existe. Los descendientes de aquellos prohombres o cambiaron de giro, vendieron, tronaron o simplemente se beneficiaron con otros proyectos. Dicen que Monterrey ya no es la ciudad industrial de México. Ahora es una ciudad del conocimiento. Y eso es malo. Bueno, es idóneo porque ahora hablan de mente factura. Pero ¿saben ustedes que para que haya una ciudad del conocimiento se requiere la producción de saberes locales? Y el primer saber local, ¿saben cuál es? Es la memoria, la identidad, la historia de cada pueblo. Entonces, si quieren apostarle a empresas y negocios de carácter global, pues inviertan en la historia local. Tan sencillo, ¿qué es lo que van a vender? Pues lo que hace la gente. De veras que los tiempos pasan y se nos olvidan que las penurias que padecieron otros para legarnos a esta ciudad, bueno, ha cambiado. Pero no obstante, el carácter sigue igual. Mi estimado Juan, hay chance para la última canción, la 1. Con esa nos vamos. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar. La próxima semana sí nos escuchamos todavía aquí en Frecuencia Tech. La ventana se cierra, pero sigue mi amiga Lumi. Y ahorita seguimos. Vámonos, Juan. Este amor intenso que siento por dentro me hace muy feliz. Muy bello y sublime lo que hace en mí. Cuando yo te beso, siento que me muero y vuelvo a vivir. Cuando te acaricio, vuelo al infinito y eso es por ti. Fuera de control, amor, mi pasión está por ti. Reacciona en cadena, causas con tu entrega en la intimidad. Fuera de control, amor, late hoy mi corazón. Sufre y hasta llora porque tú lo tienes a punto de estallar. Cuando yo te beso, siento que me muero y vuelvo a vivir. Cuando te acaricio, vuelo al infinito y eso es por ti. Fuera de control, amor, mi pasión está por ti. Reacciona en cadena, causas con tu entrega en la intimidad. Fuera de control, amor, late hoy mi corazón. Frecuencia Tech, estés donde estés, siempre contigo.